piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima rondará en los 96, la mínima en los 75, con cielos soleados y despejados. Por el momento tenemos un viento que corre 4 millas por hora, humedad de un 35% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy hay una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 74, con cielos soleados, con probabilidad de un 13% de precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados, y con probabilidad de un 7% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 101 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, iniciando la semana, se esperan temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones. La próxima semana, el próximo fin de semana, hay probabilidad de que caigan un poco de lluvias, así que pues para que estén preparados. Y con eso nos vamos a una pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Watch out for this.

Durante este día podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de algún inconveniente. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar algunas de las decisiones. En el amor, a prepararse, ya que el contar con la luna en oposición podría originar algunos conflictos en muchas de las relaciones que tiene con sus parientes más allegados. Sea más prudente. En la riqueza, debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Podrían surgir algunos inconvenientes financieros de los que después se podría arrepentir. En el bienestar, aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje de ser negativo, vea las cosas desde otra perspectiva. Para el signo de Tauro, si siente la necesidad de prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo. Permítase dejar fluir su inspiración hospitalaria. En el amor, mantenga un diálogo pacífico con su enamorado y de esta manera podrán aclarar y resolver viejos malentendidos que hubo en la relación de pareja. En la riqueza, hágase un tiempo por la tarde y contabilice las cuestiones económicas, intente establecer prioridades en sus gastos y verá que su economía funcionará mucho mejor. En el bienestar, en caso de haber comenzado alguna actividad en estos días, sería muy bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que usted puede. Intente ejercitarse de manera prudente. Para el signo de Géminis, prepárese, ya que transitará un día algo complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para que pueda dar su opinión. En el amor, en cualquier momento su pareja le podría reclamar atención. Renueve el entusiasmo y la pasión con iniciativa que le sorprenda por completo. En la riqueza, no desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superarlo sin ningún problema. En el bienestar, si le ha salido mal el chequeo médico que se ha hecho, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realice algunos cambios en su rutina. Para el signo de Cáncer, intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos. Aunque le cueste, con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar. En el amor, como usted sabe, esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con la que discutió y así encontrarán el equilibrio emocional. En la riqueza, después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y que no la dejaba avanzar en su vida. En el bienestar, no se preocupe, ya que una sensación de angustia lo podría invadir durante todo el día. No se entregue, solo busque compañía y podrá cambiar ese sentimiento. Para el signo de Leo, cuando intente enfrentar una situación, deberá hacer uso de la honestidad y de la serenidad. Eso le permitirá lograr todo lo que desee para su vida. En el amor, piense bien qué es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. En la riqueza, evite gastar porque sí, ya que a fin de mes podría lamentar sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 22 minutos y ya regresamos de esta pausa y vamos a irnos a información de tecnología y fuera de lo común. Y la NASA se prepara para reiniciar una pieza crítica del telescopio Hubble y hacerlo funcionar de nuevo. Tras 30 años conquistándonos a todos con sus impactantes fotografías, podemos afirmar que no existe ningún telescopio más icónico que el Hubble. Y es justo por eso que los científicos de la NASA llevan un mes devanándose los sesos para tratar de encontrar el fallo que hizo que hace un mes dejase de funcionar. Pero ahora por fin los expertos de la agencia espacial parecen haber dado con el origen del problema. Fue el pasado 13 de junio cuando el Hubble dejó de funcionar. Los científicos de la NASA pensaron entonces que un fallo en el módulo de la memoria del telescopio, una pieza del hardware que data de los años 80, podría haber provocado que la computadora de Hubble dejase de funcionar por completo. Y entonces se pusieron a realizar pruebas para confirmarlo. Lo que dijo la NASA fue lo siguiente: pusimos una serie de pruebas en marcha durante varios días. Una de ellas fue intentar reiniciar y reconfigurar sin éxito la computadora principal y la computadora de reserva, pero la información recopilada de esas actividades ha llevado al equipo de Hubble a determinar que la posible causa del problema está en la unidad de control de energía, o sea, el PCU, no el CPU, el PCU por sus siglas en inglés. La PCU es el elemento responsable de suministrar energía de forma constante a la computadora del Hubble y a su sistema de memoria, por lo que los científicos de la NASA pues no andaban mal encaminados. Afortunadamente pues el telescopio también cuenta con una unidad de control de energía de reserva y ahora la NASA pues tratará de utilizar este hardware de respaldo para tratar de poner en marcha el nuevo telescopio. Y no será una tarea fácil, puesto que la pieza original está unida a una multitud de componentes del telescopio, pero los científicos de la agencia espacial creen que serán capaces pues de hacerlo, ¿no? La operación no será sencilla, pero pues esperemos que la NASA sea capaz de poner en marcha el nuevo telescopio. El Hubble todavía pues tiene muchas imágenes que regalarnos, así que veremos qué es lo que va a pasar. Y bueno, en otra información, a ver, para todos los que tienen los Fitbits, estos relojes inteligentes, pues están informando, según unos estudios que están haciendo, que los Fitbits detectan cambios duraderos tras el COVID-19. La primavera pasada, cuando los casos de COVID-19 aquí en Estados Unidos se dispararon y las pruebas escaseaban, algunos científicos se preguntaron si una nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad podría estar en las muñecas de los estadounidenses. No es como la película que está ahí en Netflix, bueno, la serie, ¿es en Netflix o es en Prime? Ya no recuerdo cuál de las dos, donde salen los niños híbridos. Si no la han visto, pues ahí cuando tengan tiempo véanla. Y pues uno de los síntomas de la gente que se contagia de ese virus es el que les empieza a temblar un dedito de la mano. Y eso pues ya indica que tiene la enfermedad y obviamente la gente se vuelve desquiciada, loca. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que aquí es a través del reloj inteligente que te mide pues tu pulso, tu temperatura, pues la actividad física, etcétera, etcétera. Bueno, pues con ese están descubriendo algo muy interesante. Uno de cada 5 estadounidenses usa un Fitbit, un Apple Watch o un otro dispositivo de seguimiento del estado físico. Y en el último año, varios estudios han sugerido que estos dispositivos, que pueden recopilar datos sobre la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la actividad física, entre otros, de manera continua, podrían ayudar a detectar las primeras señales de los síntomas del COVID-19. Ahora la investigación sugiere que estos wearables o dispositivos ponibles, que si se traduce al español, también pues pueden dar seguimiento a la recuperación de los pacientes de la enfermedad al proporcionar información sobre sus efectos a largo plazo. En un artículo publicado el miércoles en la revista JAMA Network Open, los investigadores que estudiaron los datos de Fitbit informaron que las personas que dieron positivo por COVID-19 mostraron cambios fisiológicos y de comportamiento, incluida una frecuencia cardíaca elevada, que podían durar semanas o meses. Los científicos descubrieron que estos síntomas duraban más tiempo en las personas con COVID-19 que en las que padecían otro tipo de enfermedades respiratorias. Se trata de un estudio interesante y creo que tiene relevancia, fue lo que afirmó Robert Hirton, gastroenterólogo y experto en dispositivos ponibles de la Facultad de Medicina ICAT del Monte Sinaí, quien no participó en el estudio nuevo. Los dispositivos ponibles no ofrecen la posibilidad de llevar un control de las personas de manera discreta durante periodos prolongados para ver de manera objetiva cómo les ha afectado el virus en realidad. Y los resultados proceden de un ensayo digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment, dirigido por investigadores del Scripps Researchers Translational Institute de La Jolla, California. Y bueno, desde el 25 de marzo del año pasado, 2020, hasta el 24 de enero de este año, 2021, más de 37,000 personas se inscribieron en este ensayo. Los participantes descargaron la aplicación de investigación que se llama MyData Helps y aceptaron compartir los datos de su Fitbit, Apple Watch u otro dispositivo. Y también utilizaron la aplicación para informar los síntomas de la enfermedad y de los resultados de las pruebas del COVID-19. En el mes de octubre, los mismos investigadores señalaron en Nature Medicine que cuando cruzaron los datos de los dispositivos ponibles con los sistemas declarados por los propios pacientes, pudieron detectar los casos de COVID-19 con mayor precisión que cuando analizaron solo los síntomas. No obstante, los investigadores se dieron cuenta de que los datos también podían ayudarles a registrar lo que les ocurría a las personas después de que lo peor de la enfermedad había pasado. Las personas se recuperan del COVID-19, han informado una amplia variedad de efectos duraderos sobre la salud, como la fatiga, la niebla mental, dificultad para respirar, dolor de cabeza, depresión, palpitaciones y dolor en el pecho. Esos son efectos prolongados que suelen conocerse como COVID persistente. El nuevo estudio se centra en un subconjunto de 875 participantes usuarios de Fitbit que declararon tener fiebre, tos, dolor corporal u otros síntomas de una enfermedad respiratoria y que fueron sometidos a pruebas de COVID-19, y de ellos 234 personas dieron positivo por la enfermedad y se asumió que el resto tenía otro tipo de infecciones. Pues interesante, ¿no? Es cierto, ustedes si tienen su Fitbit pues se pueden dar cuenta también si se les acelera el pulso cuando comen algo que tal vez les está agrediendo. No es tan exacto, obviamente, ¿no? Porque hace un promedio para calcular tu latido cardíaco. Pero igual y sirve, ¿no? Si te aumenta bastante, pues puedes ponerle mayor atención a lo que está sucediendo en tu cuerpo. Así que los Fitbits detectan cambios duraderos tras el COVID-19. Y bueno, con esto nos damos una pequeña pausa. Y ahorita, al regresar en el segmento de Conociendo tu Meta, te voy a hablar sobre la canela. ¿A quién le gusta la canela? ¿A quién le gustan los cinnamon rolls? Ah, ¿verdad? Eso no. De eso no voy a hablar. A eso me refería, ¿no? Voy a hablar sobre el té de canela y qué beneficios tiene para ti, tiene para tu salud, para tu metabolismo. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Y bueno, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y te dije ahorita antes de la pausa que te voy a hablar sobre los beneficios que tiene para la salud la canela, ¿no? ¿A todos les gusta la canela? ¿Habrá gente que no le gusta el olor a canela? Porque la mayoría que yo conozco a todos les gusta el olor a canela, que galletitas de canela, que un tecito de canela, que una infusión, que una un perfume que huele a canela, incienso que huele a canela, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hay muchas cosas, hay velas que huelen a canela, bueno, de todo hay. Una espolvoreada por aquí o una rajita por allá, pues la canela es un ingrediente muy utilizado en la cocina por su aroma y por su sabor. Sin embargo, diferentes investigaciones encontraron que sus bondades no se limitan solamente al ámbito gastronómico. Y bueno, te voy a decir por qué se le considera una super especia. La canela es la corteza interna del canelo, del cinnamon verum, junto al cardamomo y junto con la pimienta. Fueron las primeras especies que se utilizaron en la zona del Mediterráneo y existen varios registros de su uso en la Biblia. Y se dice que en Oriente comenzó a emplearse en el año 2700 a.C. Además, los griegos y los romanos solían aprovecharla para mejorar la digestión. La canela se utiliza como aromatizante de platos dulces y salados. Por ejemplo, es parte indispensable del arroz con leche. Incluso muchas bebidas calientes, como el chocolate o el café, saben deliciosas con un toque de ella. Y también es una fiel compañera de panes, de bizcochos y de helados. Y lo mejor de todo es que puede durar mucho tiempo en la despensa. Y estos, bueno, son algunos de los usos que se dan. Ayuda, por ejemplo, a controlar el azúcar en la sangre. La canela tiene altos niveles de magnesio, hierro, calcio y es rica en polifenoles, que son poderosos antioxidantes naturales. Esos aumentan la sensibilidad de las células a la acción de la insulina, lo que favorece la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Por ello es que diferentes estudios la vincularon con beneficios para quienes viven con diabetes. Las personas que viven con diabetes pueden tomarse un tecito de canela diario, pues les ayudaría, ¿no? Al menos de que sea agresivo para su cuerpo, entonces pues yo creo que no es recomendable, ¿no? Tiene efectos anticancerígenos. La canela puede ayudar a reducir la tasa de crecimiento de las células cancerosas. El motivo, pues, es que los investigadores no se ponen de acuerdo, pero se cree que la acción de su aceite literalmente mata de hambre a las células cancerígenas. O sea, que no le estás dando alimentación, al contrario, andan buscando las células que están, pues, bueno, que tienen cáncer o las células cancerígenas, andan buscando el azúcar, andan buscando el alimento y pues no lo encuentran. Y cuando no tienen el alimento, pues, ¿qué pasa? Como cualquier otro, pues mueren esas células. Además, su rico contenido de antioxidantes brinda protección contra el accionar de los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas. Cuida la salud mental. El cinnamaldehído, compuesto orgánico responsable del sabor y del olor característico de la canela, puede ayudar a inhibir la acumulación en el cerebro de la proteína tau, que es asociada con la enfermedad de Alzheimer. Y este mecanismo también se asoció con protección contra el estrés y contra el daño oxidativo. Te ayuda contra el colesterol. Una dosis de entre 1 y 6 gramos de canela al día añadida a los alimentos es suficiente para disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos. Y los investigadores creen que esto se debe a que influye en el metabolismo de los carbohidratos, favoreciendo pues la circulación sanguínea. Te ayuda para la artritis. Las personas que sufren de artritis, pues la canela contiene dos agentes antimicrobianos, que es el cinnamaldehído y el eugenol, que reducen las proteínas asociadas al dolor artrítico. Y según un estudio, las personas que tomaron media cucharadita de canela en polvo con una de miel cada mañana antes del desayuno experimentaron un alivio notable de dolor después de una semana. Así que una cucharadita de miel que sea cruda y pura, natural, con una cucharada de canela en polvo con la miel antes del desayuno, pues te va a ayudar a combatir el dolor de la artritis y la mejoría se va a ver en una semana. También te alivia el resfriado. Bueno, pues en la medicina india Ayurveda, la canela se usa para curar y aliviar los resfriados comunes y la gripe, y se le atribuyen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que combaten con mayor rapidez estos cuadros y algunos de sus síntomas más comunes como la fiebre y la congestión nasal. ¿Qué más les tengo? A ver, también te ayuda a favorecer la digestión. Los problemas digestivos pueden tener solución con la ayuda de la canela, pues alivia el dolor del estómago, especialmente las infecciones intestinales que provocan pues la diarrea, y también se usa para combatir las flatulencias, espasmos musculares y estomacales, o sea los cólicos en otras palabras, y te ayuda a prevenir la náusea y el vómito. También se dice que es un afrodisíaco natural y pues te ayuda para, como ya te dije, pues los cólicos, los dolores menstruales, y te ayuda a regular el periodo. Investigaciones descubrieron que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que tomaron canela experimentaron casi el doble de ciclos menstruales que aquellas que recibieron un placebo. Entonces, pues ahí está. Hay algunas precauciones. Si bien la cantidad dependerá de tu edad, peso, estado de salud y sobre todo si estás tomando medicación, de 1 a 6 gramos de canela al día es más que suficiente para que tú puedas mejorar la forma en que tu cuerpo usa el azúcar. Sin embargo, los expertos advierten que si la consumen en grandes dosis puede llegar a ser tóxica. Así que nada con exceso, todo con medida, ¿no? Por eso viene ese dicho, esa frase, que es muy cierto. De 1 a 6 gramos puedes tomar al día y eso te va a ayudar a que pues, puedas controlar el azúcar de tu sangre. Recuerden que cuando el nivel de glucosa se eleva, entonces ahí cuando ya empiezan a aparecer enfermedades en nuestro cuerpo, entonces hay que mantenerlo así para que nuestro metabolismo esté activo, esté quemando pues las toxinas, las grasitas que está de más y estemos pues sanos, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 45 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy es el último apartado del capítulo 21, mañana si Dios quiere empezaremos el capítulo número 22, ¿no? Así que hoy finalizamos el tema de razón y percepción, que es lo que trató todo este capítulo.